José para sacar adelante nuestro México. Así que bien sabemos, tuvimos 2 compañeros muertos, 4 compañeros heridos y 24 compañeros que fueron reprimidos y se les veía en el rostro que fueron brutalmente golpeados. Así que compañeros, nosotros estamos aquí para exigir solución a aquellos asesinos, ya que el gobierno tiene que recurrir a las armas para asesinar a estudiantes como nosotros, estudiantes que solo exigimos educación, que por derecho no corresponde. Así que compañeros, es ilícito saber que el gobierno y fuerzas militares nos reprimen para que uno no siga defendiendo nuestros derechos. Bien sabemos que nosotros los jóvenes somos el futuro de México. Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo eficacia. Ronda de oradores por organismos. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para explotar a otra. Comité Central.